yo no sé por qué circunstancias ustedes pasaron y que yo pasé, en que como que nos fuimos quedando. En algún minuto con mi esposa pensábamos y le decíamos y conversábamos los dos, decíamos, Juanita, nosotros ya dimos toda nuestra juventud, 25 años le dimos duro, y ya como que ya es tiempo de descansar un poquito. Y sabe, cuando empezamos a descansar, el Señor seguía cumpliendo sus promesas y seguía llenando nuestra mesa y seguía pagándonos las cuentas. Y nos conformamos en algún minuto. No, demos el diezmo nomás y con eso estamos cumpliendo. Qué bueno que el Señor me despertó a tiempo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no me canso de decir aleluya. Aleluya. Aleluya. Lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón al Señor. ¿Puede clamar a Dios pidiendo perdón? ¿Puede levantar su voz y decirle, Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, perdona mis negligencias. Sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Perdóname, Señor. Saber que tengo que hablarle a mis compañeros de curso, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, no lo hago. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma se entristece por lo que dejé de hacer, por lo que perdí, por mi falta de compromiso contigo, Señor. Cuando tú siempre te has comprometido conmigo. Tú siempre has sido fiel, Señor. Tú siempre has sido fiel. Y aunque parece que estoy solo, Señor, tú siempre estás a mi lado. Tú siempre me has bendecido, Señor. Tú siempre me has bendecido. Siempre has llenado mi casa, Señor. Señor, puedo comer bien, Señor. Porque esa es tu promesa, Señor, producto de todo lo que hicimos en el pasado, Señor. Que ahora tengamos auto, que tengamos casa, que tengamos bienestar. Es producto de todo lo que hicimos en el pasado, Señor. Pero ¿en qué minuto dejamos de hacerlo? Por eso yo te pido perdón, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, pero qué bueno que me llamaste hoy. Qué bueno, Señor. Qué bueno que entendí tu palabra, Señor. Qué bueno. Qué bueno, Señor, que tú me hablaste a mi corazón. Qué bueno, Señor. Cuando nosotros levantamos nuestras manos es porque nos estamos rindiendo a Dios. Quiero rendirse a Dios. Aleluya. Aquí estamos rendidos, Señor, rendidos. Estamos rendidos ante ti, Señor. Rendidos, Señor, rendidos. Rendidos, Señor, rendidos, Señor. haz conmigo como bien te parezca, Señor. Pero si me volvieras a llamar, Señor, si me volvieras, Señor, a pedir que haga lo que yo tengo que hacer, aquí estoy dispuesto, Señor. Aquí estoy dispuesto, Señor, dispuesto. Si hay que marchar, quiero marchar, Señor. Si quiero predicar tu palabra, lo voy a hacer, Señor. Si tengo que lavar los baños, aquí estoy para lavar los baños, Señor. Pero quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Y Señor, saca de nosotros ahora toda la vanidad de nuestras vidas. Saca la vanagloria de la vida, Señor. Señor, a veces nos creemos y no somos nada, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor está llenando nuestros corazones hoy. El Señor está llenando nuestras vidas, hermanos. El Señor está llenando nuestros corazones. El Señor está llenando nuestras vidas. Está dando dones en este minuto. Está dando sabiduría. Está dando discernimiento. Aleluya. Se hizo humillar en mi pueblo. Aleluya. Esta iglesia no va a ser igual. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor con sus manos va a hacer milagros. Con sus manos va a haber sanidad. Con su palabra de su boca va a salir sabiduría de Dios. En su corazón va a haber discernimiento para discernir. Aleluya. De sus labios va a haber profecía. Aleluya. Y alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza a ti, Señor. Por todas las maravillas que has hecho, Señor, y que harás con nosotros. Hoy el Señor nos ha preparado para dar a la guerra y nos ha investido con su armadura, con la armadura de Dios para pelear esta batalla. Esta batalla, esta batalla, esta guerra, esta guerra. Aleluya, alabe al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, yo no soy de una persona que me que sueño mucho, porque tengo una particularidad. Que yo pongo la cabeza en la almohada y tengo un interruptor y me apago. ¡Pum! Pero anoche soñé, hermano. Soñé con este minuto. Y soñé, hermano, y estaba el pastor atrás mío. Y yo le decía, pastor, mire los ángeles que están alrededor nuestro. algo va a pasar en nuestra iglesia. Pastor, aquí tiene, ¿cuántos seremos? 100 hombres dispuestos.